A pesar de todo, a pesar del modo como te comportas cuando estás conmigo, a pesar de todo, te sigo queriendo aunque no es nada fácil convivir contigo. Cuando pretendo amarte, tienes mil excusas, algo que te duele o dices ya es muy tarde. En cambio, si tú quieres, con un beso tierno, una simple caricia, y a tus pies me tienes. ¿Por qué me tratas así? Así pasan los días que se me hacen eternos, porque ni en la cama nos entendemos. Tu mirada es fría, no puedes negarlo, sé que tienes algo en contra mí. Lo que no entiendo de ti es que a veces me hablas con tanta ternura como si me amase, y otras veces siento que tus palabras muerden y que no te importa como si me odiases.